¡Ey! Por fin llegaron, ¿ah? Nos atrasamos porque Luis quería venir muy elegante. Bueno, es que una celebración con los amigos lo merece, ¿o no? Sí. ¡San Miguel! ¡San Miguel! ¡San Miguel! ¡San Miguel! ¿Y no será más bien que Luis está despertando su tigre interior y viene a ver qué casa? Hey, muchachos, entonces, ¿qué dicen? ¿Les mandamos unas cervecitas a esas chicas? Es que están bien guapas. Ya, déjalas tranquilas. Y para eso viniste tan elegante. ¡Qué desperdicio, hombre! Debe sentirse feo estar disfrutando con las amigas y recibir cervezas de un desconocido. ¡Ay, a las mujeres les gusta! Sí, sí, así es. No creo que a todas les guste. Vos has cambiado mucho, Alan. Antes no eras así. Sí, sí, sí. Fui un gran mujeriego, pero siempre terminaba sintiéndome vacío. Nadie ni nada me llenaba, hasta que empecé con el grupo de masculinidad y me di cuenta que era un impotente afectivo. ¿Qué? ¿Impotente afectivo? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? El alma no le funciona. Que afectivamente no podía comprometerme con ninguna mujer. Tenía miedos que solo yo podía resolver. Bueno, sí, sí, eso es cierto, eso es cierto. A los mujeriegos no nos gusta comprometernos. Y si nos comprometemos, es a comprometernos a nada, a cero compromisos. ¡Libres! Muy bien dicho, Ricardo. Bueno, pero yo creo que la libertad es otra cosa. Creo que ser mujeriego es un mandato, es una fea presión. A más mujeres, más hombre. Sí, así es. ¡Qué cansado estar siempre demostrando! Y eso de estar inventando trucos para estar con varias mujeres. No. Terminás sintiéndote vacío, superficial. Ey, aquí entre nos. A veces siento ese vacío. Y es cierto que ninguna aventura me lo llena. Pues claro que nada te puede llenar. Si no se profundiza en una relación, se vive de forma muy superficial. ¿Será? Claro, si es que para tener una relación, primero, hay que conocerse uno a uno mismo. Eso es lo que más cuesta. Aceptar que hay que trabajarse mucho para alcanzar la paz y la confianza. Pero vos estás yendo al psicólogo, ¿verdad? Sí. Estoy empezando. Y te digo que hay que tener coraje para enfrentarse a uno mismo. Claro. Kenneth, vos deberías de irte a ver. A ver si acaso algún día llegas a tener amigas. ¿Pero qué te pasa? ¿Qué te pasa, Luisito? Yo tengo amigas. Ajá, sí. ¿Cuáles? Aquella... ¿Qué sabes vos de amigas si con todas te querés acostar? Es que esa es la ley de la vida, hombre. De mi etapa de mujeriego, lo que aprendí es que por gula queremos andar con todas, sabiendo que a veces nos queda grande una sola. La Fundación Justicia y Género presentó Metele un gol al machismo.